desde sus manos a sus pies, mil hojas caen por doquier, en corazones que aún viven sin fe, el Gólgota es Edén, para los que desean creer, que del dolor puede nacer la vida, y el amor de una herida, y el